En comunicación con Darío Aranda. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el llamado y bueno, siempre es un gusto charlar con las radios y más cuando una radio como la de ustedes. Darío, comentaba que al día de hoy todavía hay muy escasa información acerca de, bueno, en qué consiste exactamente este convenio firmado con la empresa china, una empresa estatal china, Heilongjiang Beidouan, algo así se pronuncia, es realmente complicado el nombre. Y bueno, y realmente es muy poca la información que se brinda. La semana pasada, con la visita de los técnicos chinos a la provincia, las conferencias de prensa que se dieron desde el sector oficial a través del ministro Acatino, muy poco clarificaron sobre el tema. Se llegó a decir que, bueno, que en China incluso se estaba experimentando con una soja no transgénica, una soja convencional que no necesitaría del uso del glifosato, que si lo estaban haciendo allí, bien podría hacerse eso acá, ¿no? ¿Vos pudiste bueno, realizar un trabajo de investigación importante a principios de este año? En marzo de este año tuve la oportunidad de leer este trabajo. ¿Cómo te contactaste? ¿Con quién te contactaste en primer término para poder iniciar este trabajo aquí en la provincia? Mira, a mí me llegó la información inicial desde algunas organizaciones sociales de Bariloche que me alertaron un poco sobre el asunto. Después una lectora de ahí de la zona de Choel Choel, una docente que me escribió contándome de cómo era el acuerdo. Y ahí empecé, digo, a lo básico del periodismo, a contactarme con los funcionarios, con los distintos actores y a conseguir sobre todo el acta acuerdo. La verdad que al leer el acta acuerdo fue una gran sorpresa, porque no pensé que era tan, a ver, tan obscena la forma en que ese acuerdo privilegiaba a una de las partes, ¿no? Que en este caso era la empresa estatal china. A mí me hizo acordar, cuando iba leyendo me iba sorprendiendo, me hacía acordar a lo que alguna vez leímos en la historia, al pacto Roca-Runciman, ¿no? Que fue ese pacto tan usurero para el Estado argentino. En ese sentido, la verdad que, bueno, como varias cosas, la soja en sí no es ni buena ni mala, sino tiene que ver cuál es la magnitud del cultivo. Lo que se ha comprobado ya en Argentina, luego de 15 años de soja transgénica, es que tiene efectos sociales, sociales, ambientales y sanitarios. Eso por decir algunos, ¿no? Por eso es la voz de alerta o la alerta que creo muchas organizaciones han tomado ahí en la Patagonia. Y sobre todo en la magnitud, lo que habíamos investigado es que, bueno, ustedes igual creo que deben saberlo mejor que yo, pero la superficie en plantar con soja, que posiblemente sea soja, era mayor a toda la superficie cultivada actualmente en la provincia. El doble, ¿no? Claro. Yo en ese momento hablé con un funcionario, el funcionario, la verdad, muy muy muy buena atención, muy cortés. Él fue muy crítico al modelo, los funcionarios con los que hablé fueron muy críticos al modelo sojero, pero al mismo tiempo decían que de ninguna manera en el acuerdo que se firmara para seguir avanzando se iba a poner la limitación de que no siembren soja. Lo cual, bueno, a buen entendedor. Después, por otro lado, hace muy poquito la presidenta de la Nación anunció en Casa de Gobierno, en Cadena Nacional, un proyecto de ley para la extranjerización de la tierra, para frenar esa extranjerización. Y ahí es cuando uno empieza a reflexionar quizás un poco que en realidad el problema de la Argentina no es la extranjerización, entendidos como en términos de principio de siglo, que venían los ingleses o cualquier extranjero a comprar grandes espacios de tierra. Hoy no hace falta, digo, que la compren, porque por un lado la arriendan, por otro lado pueden usar testaferros, y en tercer lugar, digo, lo que es más preocupante es que los propios estados provinciales ceden territorios según la necesidad de empresas y de estados extranjeros. El caso de Río Negro no es para consolarlos, ¿no? Pero el caso de Río Negro fue el primero, al menos que yo me enteré, pero en febrero de este año también el gobernador del Chaco, Capitanich, firmó un acuerdo similar, no idéntico, pero similar con Arabia Saudita, para ceder 250.000 hectáreas, nada más ni nada menos que del impenetrable chaqueño. Y bueno, y ahí directamente sí se dice que se va a hacer soja, digo, ahí ya se es más explícito. Me parece que en ese sentido la voz de alerta de las organizaciones sociales y distintos referentes de opinión tiene que ver con eso, con que el territorio argentino y provincial se está poniendo, se cede según las necesidades de otros y no del propio pueblo que lo habita. Este acuerdo firmado con la empresa estatal china Darío ha sido cuestionado por los distintos sectores sociales porque básicamente no, bueno, además de tener cláusulas bastante desfavorables para la provincia, ¿no? Afecta directamente a intereses de pequeños y medianos productores, ¿no? Y también, por supuesto, a consumidores rionegrinos. Vos decías, hace unos días publicaste un trabajo que llamaste Soja sí, indios no, y ahí decías que, bueno, que el principal problema de los campesinos, de la gente ligada a la tierra, no es el problema de la extranjerización de tierras, sino el modelo agropecuario. Sí, en ese sentido, a ver, Argentina no escapa a lo que es la región. Los distintos gobiernos de la región, digo, más o menos progresistas, ¿eh? Según el, no sé, desde Evo Morales hasta lo que fue Lula, ahora es Dilma, no sé, todos los gobiernos de la región, Chávez, Correa, bueno, Argentina también, basan buena parte de su renta en el modelo extractivo, esto es, en el modelo petrolero, minero, forestal, sojero. Y para seguir manteniendo esa renta que hace funcionar sus economías y en las que basan su economía, necesitan nuevos territorios, digo, para seguir avanzando y mantener esa renta. Y esos territorios hoy están en manos de campesinos e indígenas, o de pequeños poblados como los cordilleranos de Argentina que resisten al avance minero. Por eso creo que son decisiones tomadas de los distintos gobiernos de la región avanzar, profundizar ese modelo extractivo. Y ese modelo extractivo tiene costos humanos, digo, claramente, ambientales y humanos. Una referencia concreta puede ser lo que sucedió en Formosa el 23 de noviembre. Digo, la soja avanzó, hizo avanzar a la ganadería y quiere avanzar sobre territorios indígenas. Bueno, los indígenas en ese sentido y los campesinos, para ellos el territorio es su vida. Entonces es lógico que den justamente su vida para defender lo que es suyo, ¿no? Y lo que es de toda la comunidad. Me parece que ese modelo, digo, va a seguir avanzando. Y por eso es preocupante lo que sucedió en Formosa, en el sentido de que si el Estado Nacional no condena esa represión, me parece que está dando vía libre para que esa represión continúe en distintos lugares del país. Darío, bueno, en tu texto en página 12 vos explicás muy bien punto por punto este acuerdo entre el gobierno de la provincia de Río Negro y China, y esta empresa de China. Hay... desde tu perspectiva, ¿algún lado bueno que tenga esto, de acuerdo a lo que vos has podido investigar? ¿Podemos decir que el plan agroalimentario o el modelo sojero tiene alguna beta buena con su instalación? ¿El problema agroalimentario, como lo cita ahí el gobierno de Río Negro, o el problema alimentario nacional? No, en general, digo, que se plante soja o, bueno, estos cultivos aquí en la región, que venga un país como China y pueda usar uso de nuestras tierras. Sí, el punto de vista positivo que tiene, o sea, es positivo para los gobiernos y para un grupo minúsculo que va a trabajar en eso. Digo, el modelo sojero es un modelo de muy poca mano de obra y de alta rentabilidad. O sea, el beneficio es para el Estado, que va a obtener seguramente, bueno, por vía retenciones, en el sentido del Estado Nacional, vía retenciones, o vía retenciones también locales, y si hay algún acuerdo que marque eso, si hay alguna cláusula. Al menos por ahora no lo hay. Me parece que no hay, después, aunque uno se esfuerce, solo al leer la letra y al seguir a ver lo que están diciendo los funcionarios, no hay algo positivo. La soja ya ha probado, digo, son 15 años de soja en Argentina que han probado. Quizás, a ver, dando vuelta una de rosca y tratando de ser optimista también, quizás lo positivo es la reacción de distintas organizaciones sociales que dan la alerta y que, creo yo, digo, van, a medida que avance el proyecto, van a seguir acentuando esa resistencia. Sí. Digo, pero bueno, es una respuesta a algo que los avanza, ¿no? Después yo, la verdad, en la letra fina, digo, de lo que se leyó y lo que hizo público, y quizás, ojalá, digo, no sé, dentro de un tiempo aparezca un avance de acuerdo con cláusulas que restringen la siembra de soja. Insisto con esto, digo, la soja no es ni buena ni mala, pero si en el valle se hace 250.000 hectáreas de soja, mucho mal le van a hacer a la tierra, a las personas, al agua. Sí, sobre todo eso, el agua, porque una de las cláusulas también es que la empresa puede, tiene permiso, digamos, para utilizar el agua potable que tenemos acá en la región. Sí, a mí en ese sentido, el otro eje que se hace con el tema del agua es que todos los agroquímicos, y en ese sentido no solo el glifosato, ya que es como el más conocido, pero todos los agroquímicos que se utilizan aumentan su efecto letal y su contaminación en el agua, porque están hechos, está probado, para el uso terrestre, ¿no?, en la tierra, y en el agua, investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, que tuve la posibilidad de entrevistar, han demostrado ya que en el agua acentúan ese poder destructivo. Eso es preocupante. Y lo otro, quizás, digo, ya aprovechando la radio en la que estamos, es el rol de los investigadores, ¿no?, de la universidad, de los distintos especialistas, que en general, en todo en este modelo extractivo, la universidad nos forma para el mercado y también para el modelo extractivo, ¿no?, como para hacer, para facilitar esto. Y un ejemplo muy concreto que justo ahora estoy trabajando, en Jujuy se han descubierto en las salinas, que es el espacio ancestral de vida de muchas comunidades indígenas, el litio. El litio es un metal que se usa para las baterías de celulares y de computadoras, sí, y que la industria automotriz está comenzando a utilizar para reemplazar el petróleo de forma experimental. Bueno, y ahí uno de los elementos básicos, uno de los actores que se está metiendo de lleno a la explotación de litio, sin importar las consecuencias sociales y ambientales, es justamente gente de las universidades públicas y gente del CONICET, que impulsa esa explotación. Entonces, como el modelo extractivo tiene distintas vetas, ¿no? Porque por un lado siempre le caemos al poder político, y está muy bien que así sea, pero también tiene su responsabilidad el poder judicial, que no hace respetar las leyes, y por otro lado también, bueno, la universidad, ¿no?, formando los cuadros técnicos que posibilitan ese saqueo. Bueno, en nuestra universidad, Darío, ha rechazado la Universidad del Comahue fondos provenientes de la minería recientemente en una reunión de consejo directivo. Y respecto a este tema, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Comahue hizo en su momento conocer al Poder Ejecutivo de la provincia un informe, ¿no?, de colaboración para estudiar en conjunto, digamos, la confección de este plan estratégico agroalimentario con China, pero bueno, parece que al gobierno no le interesó el aporte por parte de la universidad. Está muy bueno, alegra mucho. Yo esto último que decía no lo conocía, lo del rechazo a los fondos mineros sí, esto último no. Y bueno, creo que la universidad pública tiene que tomar ese rol, digo, de cuestionar, de criticar y sobre todo de investigar para la sociedad, no de investigar para las empresas. Así que en ese sentido, la verdad que hay distintas referencias a lo largo del país con el modelo minero y modelo sojero, de la universidad pública directamente al servicio, lo cual obviamente, digo, flaco favor le hace a las organizaciones campesinas indígenas. Bueno, y esta contradicción que en un momento dejaste entrever, Darío, cuando hablabas acerca de la rentabilidad del modelo sojero, ¿no?, de por qué parece ser que no se cuestiona a fondo este modelo agropecuario en nuestro país. Y esta semana, cuando se conocieron algunas informaciones, por ejemplo, en el diario regional, el diario Río Negro, acerca de la visita de los especialistas chinos y las manifestaciones de organizaciones sociales fuera de los ministerios, de los lugares en donde estaban reunidos con funcionarios, los comentarios de los lectores eran, bueno, pero ¿por qué rechazamos esto? Esto es lo que solventa los planes sociales, los subsidios del Estado, ¿no? ¿Cómo no caer en esa trampa, ¿no? Por un lado, un modelo extractivo que genera gran rentabilidad y que por ese lado parece que no tiene ningún tipo de cuestionamiento y que, bueno, por eso hay que darle un poco la bienvenida, ¿no? Sí, me parece que es una mirada que han impuesto justamente de los poderes, ya sea empresarios o estatales, que fomentan el modelo. Me parece que se responde fácilmente en el sentido de que Argentina tiene recursos de distinto tipo como para que en realidad toda la población esté bien y no necesite un modelo extractivo para beneficiarla. El problema no es los ingresos económicos de Argentina, sino la distribución. En ese sentido, puede seguir sembrándose mucha más soja, puede impulsarse la minería, y la pobreza argentina creo que que sacaba por otro lado, no profundizando un modelo extractivo. Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, me parece que, insisto con esto, que Río Negro tiene la ventaja de todavía no haber padecido la soja. Entonces me parece que hay provincias ya que han demostrado lo que les ha producido la soja en términos ambientales y en términos sociales, ¿no? Y en términos sanitarios. Me es difícil creer, como lo que sucede en el Chaco, en el Impenetrable, ya directamente ahí sí hay víctimas reales del modelo, que se siga profundizando. En un momento algunos compañeros mencionan que, bueno, este es un modelo que se impulsa desde el gobierno nacional y que son contradicciones del modelo, ¿no? Yo la verdad que ya no creo que sean contradicciones, yo creo que son decisiones tomadas de un gobierno nacional y de muchos gobiernos provinciales de avanzar en una dirección y que tiene costos, ¿no? Y que tiene costos humanos y que están dispuestos a pagarlos. En ese sentido, yo cuando hablaba con el funcionario de Río Negro le preguntaba quiénes vivían en esas 250.000 hectáreas y un poco que escapaba a la respuesta, pero está claro que no son 250.000 hectáreas de desierto, que hay personas. Y esas personas van a padecer este modelo. Y ya sea una la persona, digo, bueno, hay que discutir. Digo, ¿cómo puede ser que una? Y no es una, obviamente. A mí es difícil, les soy sincero, no, me es difícil entender cómo avanza ese proyecto políticamente, ¿no? Porque no es que uno hace hipótesis, solo alcanza con leer el proyecto, uh-huh. el acuerdo, el acta acuerdo, para darse cuenta de los desventajosos y los riesgos que tiene. Así que... Uh-huh. A mí, en muchos de esos aspectos yo lo leía y sin ofender a nadie ni a quienes apoyan en la provincia este avance, a mí me parecía menemismo explícito el acta acuerdo. Uh-huh. Digo, esto es de la época de Menem, digo, porque ojo que la de Chaco me parece lo mismo, digo, no es por un partido u otro, sino era tan grosero que no lo podía creer, digo, esto pues el pacto Roca Runciman. Aranda, vos lo planteás la posibilidad como que, bueno, que en Río Negro todavía no está instalado. ¿Crees que es posible llegar a frenar esto desde las organizaciones sociales, desde la universidad, como bien vos decís, o mismo los vecinos, el pueblo, que trate de frenar este proyecto, o ya crees que está demasiado avanzado? No, para mí, a ver, igual... Yo creo que esa respuesta la tienen mucho mejor ustedes, que conocen el territorio que yo, ¿no? Soy sincero. Pero yo en ese sentido soy muy optimista en cuanto a las luchas que dan las organizaciones sociales. Me parece que eso, si donde hay este tipo de avances, de la única forma que se han frenado es con la organización y la lucha de las organizaciones y del pueblo. Así que no, para nada creo que ya es una decisión tomada. Estamos en época de elecciones, también eso va a influir. Después está el... A ver, hay como distintas instancias, la organización y la lucha, ya sea en la calle, distintas acciones, y después por otro lado la vía judicial. Digo, la vía judicial no solamente le tiene que corresponder al poder político, digo, las organizaciones y las personas afectadas también pueden recurrir a la vía judicial. En Argentina hay una ley de avanzada en ese sentido, el principio precautorio de Argentina dice que para las comunidades, para las poblaciones, si hay un riesgo de que algo suceda en el ambiente, no hay que esperar que suceda, sino que se tiene que frenar cualquier acción que pueda posibilitar ese riesgo. Entonces, en ese sentido, ya se ha aplicado el principio precautorio en distintos lugares del país. Me parece que es una vía también judicial que no hay que descartar. Yo, la verdad que creo, y si está la universidad pública también fuerte en investigar esas acciones, me parece que es una... Parece que es un lindo combo, digo, de organizaciones sociales, campesinos, indígenas, pequeños productores que puedan resistir, porque la verdad que no está en juego una porción más o menos de territorio. Está en juego también un modelo de desarrollo, ¿no? Un modelo de vida, diría ya. Así que, no sé cómo lo vivencian ustedes, digo, insisto, lo deben conocer mejor que yo, cómo se fueron dando estos últimos meses, pero me parece que esto todavía no está hecho y que hay mucho por hacer. Uh-huh. Darío, no queremos dejar pasar esta charla sin antes preguntarte, porque bueno, sabemos que además de interesarte bueno, temas territoriales, cuestiones de la tierra. Bueno, también sos un gran narrador de lo que ocurre a nivel de pueblos originarios en nuestro país, ¿no? Y bueno, desde hace un tiempo ha sido noticia la situación de los hermanos Com allí acampando en Buenos Aires, y en los últimos días gran cantidad de información contradictoria que circuló respecto a uno desalojo, en este caso en la plaza donde se encontraban acampando desde ya hace varios meses con la huelga de hambre de Félix Com. Bueno, aprovechando que estás allá, ¿por qué no nos contás un poquitito qué fue lo que pasó? Si tenés información de la última reunión que estaba planificada para el día de ayer con el ministro del Interior. Mira, de ayer muy poco, porque no, bueno, hasta última hora, cuando hablé con compañeros del diario, no se sabía mucho, y recién estuve leyendo apenas un par de cosas que se ha avanzado en algunos acuerdos, pero no tengo más detalles. Se acordó algunas cuestiones puntuales y en teoría, digo, se va avanzando, no hay una solución, porque no hay una solución ya, pero se está avanzando en algunos acuerdos, como por ejemplo volver a elegir nuevamente al cacique. En su momento había sido elegido Félix Díaz y el Instituto Aborigen de Formosa lo desconoció, y de ahí viene un problema, una interna, que el gobierno de Formosa dice que hay otro cacique y le resta legitimidad a Félix Díaz. Uh-huh. Lo poco que leí, conociendo el territorio allá en Formosa, es muy complicado por cómo va a actuar la provincia para que Félix Díaz, que es un referente de la lucha indígena de todo el país, no sea elegido. Pero bueno, digo, eso es lo poco que leí que se fue acordando hoy. Uh-huh. Se fue acordando ayer. Por otro lado, me parece que la situación de la represión en Formosa y los 5 meses que pasaron, para mí fue un quiebre personal en cuanto a la mirada que se tenía sobre algunos aspectos del gobierno nacional. Nunca adherí, digo, al gobierno nacional, pero sí, digo, he visto ha habido acciones que he apoyado incluso en la calle, como la ley de medios, pero lo que sucedió el 23 de noviembre, donde el gobierno nacional no tuvo una responsabilidad directa, más allá que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas siempre jugó a favor de la provincia, pero después del 23 de noviembre, cuando los pueblos indígenas y las organizaciones sociales exigían justicia por un asesinato de Roberto López, el gobierno nacional, digo, que toma la bandera legítimamente de los derechos humanos, pero básicamente de la última dictadura militar, jugó todo el tiempo a favor de quien reprimió, esto es INFRAM y de la policía provincial, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, y esta no es una mirada de un opositor acérrimo ni suposiciones, es información concreta del día a día de lo que iba sucediendo. Es un caso que seguí muy de cerca, a pesar que paradójicamente en Página no pude escribir, aunque soy el que se dedica al tema indígena hace 7 años. Pero bueno, lo seguí muy de cerca y en las últimas semanas fue muy alevoso, como el 29 de abril fue el acto por el Día de los Trabajadores que organizó Moyano. Sí. El día anterior, el 28, la gente de la Cámpora ya se presentó en el acampe pidiendo que desalojen o que al otro día iba a haber problemas. Félix Díaz y su gente le dijeron que no se iban a que no iban a liberar la 9 de julio. Ahí era cuando habían ocupado parte de la 9 de julio. Bueno, no hubo ningún problema el otro día, incluso muchos camioneros que iban a manifestarse en el acto por el 1 de mayo sacaron fotos, apoyaron y demás. Y al día siguiente, el sábado 30, en un hecho con pocos precedentes, la justicia contravencional porteña ordena desalojar la 9 de julio, despejarla, y así como el gobierno nacional muchas veces no acciona según lo que le pide la justicia y el poder político de la Ciudad de Buenos Aires, sí accionó, mandó 100 policías y carros hidrantes para liberar la calle. O sea, a las 48 horas de que haya pasado la gente de la Cámpora por el acampe. Y ahora pasó exactamente lo mismo. El jueves pasado pasó directamente la Roque y la gente de la Cámpora apurando a la comunidad para que se vayan, que levanten, que ya está el acuerdo, que levanten. Y ese día la comunidad tuvo una reunión, una asamblea, y ellos dijeron que sí, que se iban a ir, pero que iban a esperar la reunión de ayer para irse. Después de la reunión se iban a ir. Bueno, intempestivamente, el viernes pasado, mandaron los micros, la policía, fue la Cámpora, y tuvieron que irse. y ha ocasionado mucho, como vos decís, mucha información encontrada, porque ahí algunos organismos de derechos humanos muy cercanos al gobierno han actuado de una forma, no sé los motivos por qué actuaron, pero sí me consta que han actuado para tapar un poco esa presión que hubo, ¿no? Y no fue necesariamente Nora Cortiñas de Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, a la que Randazzo tuvo la desafortunada, por decir de alguna forma, forma de decirle que lo que había dicho eran palabras canallas, ¿no? La verdad que me parece que todo lo que sucedió en torno a la represión y a la búsqueda de justicia del pueblo COM, me parece que dejó al descubierto cómo el gobierno nacional actúa referido a los pueblos indígenas. Y en ese sentido, permitime, digo, no es solo el gobierno nacional, sino la sociedad también cómo acciona, y los medios de comunicación, ¿no? Digo, cómo accionan tapando según su punto de vista lo que le conviene. Desde el primer momento, cuando fue la represión en Formosa y todos los 5 meses después, los medios más ligados al gobierno, o acríticos directamente al gobierno, siempre, bueno, en un primer momento lo dieron como un enfrentamiento, la represión, digo, y después, cuando ya no se podía ocultar, mencionaron como responsable político al gobierno provincial. Casi nunca, muy rara vez, llegaron a la vinculación de Infram y el gobierno nacional, digo, y era algo evidente. Por otro lado, los medios que son críticos al gobierno, que actúan como partido de oposición, como Clarín o La Nación, todo el tiempo vincularon a Cristina Kirchner con un gobierno acusado de múltiples violaciones a los derechos humanos como el de Formosa. Ahora, esos diarios, esos medios, nunca mencionaron el fondo de la cuestión, que es el modelo extractivo, porque ellos son socios estratégicos del modelo extractivo. Entonces, en ese sentido, el periodismo ya no es importante por lo que cuenta, sino por lo que oculta. Digo, y ahí está claro en el caso de Formosa cómo algunos diarios dicen una cosa y los otros ocultan otras. Bueno, Darío, un gusto escucharte, un gusto que ya se haya podido concretar esta comunicación. Te agradecemos mucho esta charla con la radio. Muchísimas gracias a ustedes. Disculpen si los aburrí un poco. Y bueno, si todo sale bien, me dijeron que en el próximo mes vamos a mandar a personas más o menos cercanas ahí a presentando el libro. Ah, bueno, presentando el libro vas a estar. Te iba a preguntar si venías por cuestiones de trabajo, algún trabajo periodístico o... Mira, si la verdad presentando que... tu libro. Hay varias invitaciones para presentar el libro y a mí yo, sincero que me siento medio vacío solo yendo a presentar un libro, digo, como, no sé. Entonces busco, trato de enganchar el tema de las presentaciones que invitan para ir y aprovecho y hago un par de notas. Así bien. Que ahora, el mes que viene, vamos a andar por Neuquén Capital presentando el libro, haciendo algunas notas, y después vamos a andar por la zona que te había comentado de Darwin, sí, que es una zona que no conozco, y también vamos a presentar el libro y de paso hacer algunas notas. Sobre todo ahí en la zona de Darwin, nos vamos a tirarnos a alguna zona donde... Por Chelforó anda. Sí. Así que bueno, vamos a probar, vamos a andar por esa, más o menos, sé que no es el mismo lugar y que hay algunas distancias, sí, pero bueno, bien, un poquito más cercanos por lo menos. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Gracias a usted, un abrazo. Chao. Darío Aranda, bueno, periodista del diario Página 12, colaborador de otros medios, como por ejemplo el diario Mu, de la editorial La Vaca, y bueno, recién se refería a su libro se llama Argentina.